más de medio siglo haciendo canciones y no creo que nazca uno que me desvele. Sin embargo al enemigo, compadre, no le doy tregua. Sin embargo al enemigo, compadre, no le doy tregua. Porque si yo me descuido, me coge la delantera. Porque si yo me descuido, me coge la delantera. Encaminado aventurero, aquí están parados en raya.